nosotros concretamente proponemos que se cree un Fondo Nacional de Apoyo a la Cultura Comunitaria Autogestiva e Independiente, que esté conformado por una cifra equivalente al 0,1% del presupuesto nacional. Es decir, que estamos pidiendo en ese sentido la décima parte de lo que sería la... No, del 1% de ese pedido para el Ministerio de Cultura. El fundamento de ese pedido es que efectivamente la cultura de un país no solo se hace financiando y sosteniendo las estructuras instituidas de la cultura, sino que fundamentalmente se trata de dotar de mayor capacidad de trabajo y de desarrollo a las experiencias que la misma gente está haciendo en miles y miles de barrios en nuestro país.